en Caribú, Audio y Luces. Avenida 18 de Julio, 2022, teléfono 401-1314. Etorriak utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzun eizue beti, orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana, Gloria eta Julio Pipaz gara. Buenas tardes y todas y todos, desde Uruguay. Somos, esto es Orain Euskal Herria y somos hoy Gloria, Julio, alias Pipaz y Ana. Bien, hoy recibimos la visita de Pipas, que viene de Euskal Herria, más precisamente de Elorrio, y vamos a tener un programa un poco distinto, ¿no? Gracias a que está Pipas acá con nosotros, un gran amigo. Bueno, arrancamos como siempre con las vías de comunicación del programa. Dale. El correo electrónico para comunicarse es orainescalerria@gmail.com. ¿Y el blog, Gloria? Es www.orainescalerria.blogspot.com. Antes de empezar con el desarrollo del programa, queremos agradecer a Fefe, que es el compañero que está en el sonido y jamás nos abandona. Gracias, Fefe, por estar siempre ahí con nosotras del otro lado. Bueno, y también en nombre de la dirección de la radio, queremos agradecer al grupo IESVIDE, que hoy el tema que vamos a pasar es de ellos, de este grupo, y ya van a saber todo por qué, que han mandado unos CDs para acá, para la radio, para la 36, y entonces en nombre de la dirección de la radio, un JK para ellos, un besarcada solidario, ¿no? Un abrazo solidario. Bueno, y en nombre nuestro también, porque al programa también nos mandaron otro CD dedicado, con dedicatoria y todo también, como la radio. Bueno, entonces hoy vamos a tener una comunicación telefónica también, por los últimos acontecimientos, las últimas detenciones que se dieron durante esta semana, y vamos a empezar ahora con el desarrollo de lo que fue el comienzo de la semana en Euskal Herria, porque la semana comenzó con unas acciones armadas de la organización independentista ETA. ETA hizo estallar 4 bombas en Laredo y Noja. 4 artefactos colocados por ETA hicieron explosión entre las 12 y las 15 del domingo pasado en las localidades cántabras de Laredo y Noja. Una llamada en nombre de la organización armada avisó de la colocación de las bombas hacia las 10:30 de la mañana al centro de comunicación de los bomberos de la Diputación de Vizcaya. Las explosiones, que se oyeron en un amplio radio de distancia, obligaron a evacuar estos 2 enclaves turísticos de la costa de Cantabria. Sí, también un artefacto causó daños en un banco en Neguri. El cajero automático de la sucursal de Barclays Bank, que tiene en la avenida Neguri de Getxo, sufrió importantes destrozos a consecuencia de la explosión de un artefacto casero en la madrugada del pasado domingo. El gobierno del Acua y el alcalde de esta localidad condenaron el sabotaje. Bueno, y hablábamos de que hubo una serie de detenciones durante esta semana porque se desplegó una gran operación policial contra la organización ETA. La Guardia Civil arrestó el martes a 9 personas a las que el Ministerio de Interior vinculó con el complejo Vizcaya de ETA. Las detenciones se llevaron a cabo de madrugada en Bilbo, Getxo, Elorrio, Galicia y Andalucía. 9 personas fueron detenidas durante la madrugada por la Guardia Civil en una operación policial que se desarrolló en distintas localidades vizcaínas y en Galicia y Andalucía. En Bilbo fueron detenidos Arcaiz Goicochea, Maiaren Suazo, Anabel Prieto, en Elorrio Gaizka Jareño y Adur Aristegui, y en Algorta Íñigo Gutiérrez y Miquel Saracho. Asimismo, en la localidad gallega de Nigrán fue arrestado el vecino de Algorta, Aitor Cotano, y en Fuengirola, la natural de Elorrio, Libe Aguirre. El Ministerio de Interior español aseguró que los arrestados formaban parte del complejo Vizcaya de ETA y destacó que entre ellos se encontraba Arcaiz Goicochea, al que las mismas fuentes consideraron el responsable de la citada estructura, que relacionaron con la mayoría de los atentados registrados en los últimos meses. Su detención se produjo ante la presencia de un nutrido grupo de medios de comunicación y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que comandó la operación policial, se desplazó a la capital vizcaína junto a los fiscales Dolores Delgado y Carlos Bautista a seguir in situ la evolución de la redada. Las agencias de información difundieron también que en la calle Buscants de Elorrio fue registrado un piso en el que vivía Gaisca Jareño. Los agentes de la Guardia Civil permanecieron durante varias horas en el interior del domicilio. Según Europa Press, allí se habría incautado de 2 pistolas. Además, también inspeccionaron un local en la calle Berriocha, donde reside otro de los arrestados en la localidad vizcaína, Adur Aristegui. En cuanto a la detención de Aitor Cotano en Pontevedra, el arresto se realizó, según difundieron en las agencias, basándose en la versión de los vecinos, que entre la 1 y las 2 de la madrugada llegó a la urbanización un fuerte dispositivo de la Guardia Civil que permaneció en el lugar hasta las 6 de la mañana. A esa hora habrían salido esposados de la vivienda Cotano y una mujer de la que no se dieron más datos. El Ministerio del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció en Madrid para dar cuenta de la operación policial y en su intervención dio por desarticulado lo que denominó como el complejo Vizcaya, que según sostuvo también habría actuado fuera de este rialde. Rubalcaba declaró que no podemos asegurar que se trate del único comando operativo de ETA, pero sí que era el más activo, el más dinámico y el más buscado. Según Rubalcaba, el núcleo central y operativo del complejo Vizcaya está ante el juez. Asimismo, las agencias de información señalaron que la redada desarrollada por la Guardia Civil tenía como objetivo la detención de más personas, por lo que aseguraron que la operación continuaba abierta. Los 9 detenidos permanecen incomunicados. Y vamos a decir que esto es un... parece ser, ¿no? Porque durante la madrugada fueron las detenciones y ya estaban allí todos los medios de comunicación, digamos, estaban para la televisión, ¿no? Los fotógrafos y los camarógrafos. Siempre un operativo muy mediático. Un circo, como los que han sucedido otras veces, ¿no? Ya nos tienen un poco acostumbrados, que se desarrollan durante la madrugada, pero está toda la prensa allí, ¿no? Parece que los detenidos son los últimos en enterarse de cómo viene la mano. Y entonces este montaje mediático tuvo entre los detenidos a muchos jóvenes y uno de ellos, Adur Aristegui, que es del Orrio, del mismo pueblo que es Pipas. Y justamente ellos hoy pasaban después, desde el martes que fueron detenidos, recién hoy pasaban al juez en Madrid. Y bueno, vamos a ver si en el correr del programa podemos establecer contacto telefónico con ellos. Así que Anita, seguís vos relatando un poco lo que fue todo este montaje mediático que se dio esta semana y yo voy a ver si puedo contactar telefónicamente con el padre de Adur Aristegui. Bien, ¿bien? Seguimos entonces. La Ertzaintza carga en Getxo contra la movilización de protesta. En protesta por la redada y para exigir la puesta en libertad de los arrestados, se convocaron movilizaciones en las localidades de Elorrio, Getxo y Bilbo. Sin embargo, la Ertzaintza trató de impedir con varias cargas que los vecinos del municipio de Uribe Costa se solidarizaron con los 9 arrestados. Según señalaron a Gara, al menos una persona resultó detenida, aunque podría haber más detenciones. A pesar de ello, unas 300 personas se concentraron en protesta por estas detenciones. Akatasuna, por su parte, criticó la operación policial, ya que, en su opinión, deja en evidencia la apuesta por la represión más brutal del gobierno español. Según señaló el organismo antirrepresivo, el Partido Socialista Obrero Español sigue ciego tratando de solucionar el conflicto político por vías policiales como en los últimos 30 años y no se da cuenta de que no le ha servido de nada. Por su parte, el Grupo contra la Tortura, TAT, pidió al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que aplique el protocolo especial para los arrestados en situación de incomunicación, que incluye medidas como grabar el periodo de incomunicación de los detenidos, así como comunicar a sus familiares la situación en la que se encuentran los arrestados y que puedan ser visitados por sus médicos de confianza. Este grupo contra la tortura explicó en un comunicado que las detenciones conllevan una situación de incomunicación, algo que, en su opinión, supone un riesgo de que se produzcan situaciones de tortura, y recordó que cuando el protocolo ha sido aplicado, ha supuesto una importante dificultad para que se produzcan casos de tortura, a pesar de que estos no han desaparecido de raíz. Asimismo, precisó que cuenta con varios médicos dispuestos a asistir a los detenidos. Aralal también exigió al gobierno español que respete los derechos, la integridad personal de los 9 detenidos y su presunción de inocencia. Desde Musiquería también quisieron mostrar su solidaridad con los detenidos, ya que Gaisca Jareño forma parte del grupo musical Isvide, ¿cómo se pronuncia bien? Isvide. Isvide, bien, gracias, Pipas, que es el grupo del que hablábamos hoy. Posteriormente, Interior desvincula a los detenidos de los atentados de Cantabria. El Ministerio de Interior español desligó a los 9 arrestados de los atentados del domingo en Laredo, Hinoja. El dispositivo de vigilancia sobre ellos ya era férreo en la noche del sábado, aclaró. Acatazuna informó de que los jóvenes seguían incomunicados y que 7 de ellos habían sido trasladados a Madrid. El TAP, por su parte, dio a conocer que Garzón habría anunciado la aplicación del protocolo especial. Bueno, también otra noticia dice que la Guardia Civil detuvo el jueves en Algorta a Inge Urrutia. Fuentes policiales la relacionan con la operación iniciada el martes, en la que ya han sido arrestadas 10 personas. Arkaitz Goikoetxea fue llevado a La Rioja, donde fue hallado material explosivo, armas y diverso material. Azcatazuna confirmó la identidad de la detenida y afirmó que se trata de la pareja de una persona a la que la Guardia Civil fue a buscar en la operación y que no encontró en su vivienda. Bien, ya estoy de vuelta acá y estamos con Jesús Aristegui, que es el padre de Adur Aristegui, de vecino de Lorrio, vecino de Pipas, que nos está acompañando. Cayo, Jesús, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí. Bien. Buenas tardes. Buenos días. Sí, aquí, bueno, ya pasaron las 12, son 1:45 de la tarde. Bueno, sabemos que en estos momentos tú fuiste a tratar de ver a tu hijo que está pasando ante la Audiencia Nacional, ante el juez, ¿no? Que sí. Queríamos que nos contaras un poquito, primero, cómo viviste tú la detención de tu hijo en el Orrio en la madrugada del martes. Sí, pues fue a las 4:45 de la madrugada. Oímos un ruido en la puerta, fuerte, bum, bum, bum, bum, y nos levantemos. Pues al final vimos que era la Guardia Civil y tuvimos que abrir. Entraron con, pues no sé, unos 15 guardias civiles, todos armados hasta los dientes. A mí me pusieron la pistola en la cabeza, echaron al suelo a ver dónde estaba Dur. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos, sí. Y pues fue muy, muy tenso, porque eso se cuenta, pero hay que vivirlo. Sí. Vivirlo. Entonces, la cosa fue que al final pues le cogieron al chico, toda la casa patas arriba, nos rompieron la cama, bueno, y se llevaron, y el chico no tenía nada, se llevaron el ordenador del chico y pues 4 fotos y bueno, pues las cosas normales que puede haber en las casas. Y a mí, yo soy el padre, padre de la criatura. Y a mí me llevaron pues los papeles de mi sindicato, que es legal, del último congreso. Sí. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso fue una verdadera salvajada que aquí pasa, en esta parte del mundo pasa, en esta parte que se dice que es Europa, que sí. Está pasando, y los medios de aquí se lo callan y tergiversan, porque luego lo que han dicho, lo que han publicado los medios, bueno, desde mi casa al menos no tiene nada que ver lo que dicen. Sí, decíamos acá eso es un poco lo que quería transmitir. Bueno, se puede decir muchas cosas, pero así es, lo que se dice aquí de bote pronto, pues te puedo decir eso, que fue una pasada, pues toda la familia hecho polvo, yo tengo una mujer y una hija, y bueno, pues llorando, claro. Una humillación terrible, y eso es el pan de cada día aquí en Euskal Herria, Sí, Jesús, lo que tú nos relatas nos hace acordar un poco a los relatos de las detenciones que se daban acá en la época de la dictadura, ¿no? Y la verdad que tiene que haber sido muy fuerte lo que se ha vivido, pero decíamos antes de entrar en comunicación contigo que esto es como un montaje, un circo mediático que últimamente están acostumbrados a realizar, que cuando se realizan las detenciones ya están todos los medios y todo, y como que quieren tapar que en realidad, como que quieren hacer que están haciendo algo y en realidad no están haciendo nada, ¿no? Y así cierto. Como que hay gente inocente. Anita, te iba a hacer otra pregunta. Sí, sí, buenas tardes. Sabemos que están en Madrid ellos ahora y queríamos saber un poco cuál es la situación actual. Sí, bueno, pues os cuento. Las situaciones actuales han pasado los detenidos en la audiencia final, han entrado a esto de las hora Madrid de 12:30 hora Madrid, y no han pasado por, no han empezado a pasar hasta las 16 horas, son 4 de la tarde de aquí, no han empezado a pasar. parece que han pasado los primeros, los están pasando, pero no sabemos nada. Hasta esto suele ser, hasta pasar todos no dicen nada. Sí. No sabemos, van a pasar incomunicados. Incomunicados quiere decir que van a pasar con el abogado de oficio. De momento puede haber algún caso que puede pasar con abogado de confianza. Tenemos aquí nosotros abogados de confianza, pero si no sé si me explico. Sí, sí, sí. Van a pasar incomunicados y sin abogado de confianza hasta el momento, al menos. Hasta la última información es esa. O sea que tú la... Esperemos que pase antes que llegue la noche. Bueno, esto será tarde, ¿eh? O sea, hoy terminamos aquí, no sé si terminamos hoy, y bueno, nos tenemos que quedar aquí, ¿eh? Sí. Tú no has tenido noticia de tu hijo aún desde el martes y tampoco has podido verlo, ¿verdad? No he tenido noticia. Bien. Y no lo he podido ver, no. Bien. Bueno, entonces esperamos que todo vaya bien, ¿no? Y que todo esto quede en el montaje este, porque que nadie tenga que pagar. Ay, sobre eso quiero hacer un inciso. Sí. Decir que, bueno, yo padre, ¿qué puedo decir de mi hijo? Pero ahí no se llevó nada. Es un montaje mediático total. Son unos sinvergüenzas. A las bueno, a primera hora de la mañana, a las 6:30 estaba la televisión allí, ¿eh? Sí. Y no se llevaron nada. Claro. Mira, es un montaje, no. Pero no es gratuito, ¿eh? Es un montaje, pero con toda de la ley, ¿eh? Bueno, como lo hacen ellos, ¿eh? Sí, sí. Esto es... Y luego nos está hablando de no sé, en su tiempo hay en vuestro país, en Argentina, en Uruguay, sí, y en Turquía y la hostia. Aquí, en Euskal Herria, está pasando esto. Está pasando, pues, todos los derechos los tenemos, ¿eh? Por sentirte vasco y sentirte independentista, ¿eh? Sí. Se sí. A la cárcel, por la puta cara, hablando mal, por sí. La puta cara. No sé, ¿eh? Es una expresión de aquí, nerdera, pero sí. Está uno de mucho mal cabreo, ¿eh? Sí, además... Hemos visto que para otros partidos políticos, representantes políticos, la presunción de inocencia de los detenidos no existe, porque enseguida salieron a felicitar por las detenciones, ¿no? Entonces eso muestra de que la vulneración de los derechos, que además es una constante, es descarada. Sí. Sí. Sí. Es una constante. Bueno, decir, no sé, en los últimos por decir algo, ¿no? Sí. En los últimos 2 años se habrán llevado, igual que se ha llevado a mi chaval, pues, cientos de detenidos. Uh-huh. Y muchos por opinión, ¿eh? O sea, otros les sacan terrorismo, otros por opinión. Por cualquier causa, todo vale contra nosotros, ¿eh? O sea, sí. Y no me quiero extender, porque es repetir un poco más de lo mismo, pero todos los derechos civiles y políticos, ¿eh? Allí no existen. Sí, luego, sí. En los medios han dado otras cosas, ¿eh? Ocupaciones, sí. Partidos políticos, historias, pero todos son la misma, no sé, de alguna manera lo que el poder tiene una claro. Comisión de partidos e historias, y que vamos, que esos, pues, bueno, la incomunicación, sí. La incomunicación, la tortura, todas esas cosas. Bueno, esperemos que en este caso no haya habido malos tratos, ¿no? Esperemos. Y bueno, sí, esperemos. Sí, ha pasado el médico de confianza, no sé, pero tampoco se puede garantizar, ¿eh? Sí. Pero bueno, así es la vida, por estos lares, ¿eh? Sí. Por ser vasco parece que es un delito hoy en día. Bueno, Jesús, está con nosotros acá Pipas. No sé si Pipas le querés decir un algo. A Pipas, un saludo, que es mi amigo Pipas. Caixa, Pelopi. Dale un buen abrazo a Maribi, y a tu hija. ¿Qué tal? ¿Eh? Que le des un buen abrazo a Maribi, a tu compañera y a tu hija. Vale, gracias, Pipas, ya estaremos. Y tranquilo, que dentro poco estamos otra vez por ahí. Venga, ánimo. Vale, venga. Bueno, nosotros también te mandamos un besarcada, Andy Bat, y mucho ánimo, ¿eh? Y bueno, estaremos desde acá siguiendo lo que ha pasado con ellos, particularmente con tu hijo. Y estoy emocionando, ¿eh? Bueno, es, por favor. Es impresionante. Y cómo... Bueno, y todos los sábados los estamos siguiendo ahí, porque estamos acá, sí, pero el corazón... Yo os oigo, ¿eh? Sí. Yo os oigo también, yo, ¿eh? Sí. Sí. Ya sabemos que Pipas nos ha dicho. Caso, ¿eh? Bueno, ahí estamos, con caso, ustedes. Miles Kerr. Soy quien adude. Agur. Agur. Venga, agur. Agur. Bueno, seguimos entonces un poquito con las noticias. Dale, Anita. Nuevas detenciones del lado francés, por la policía francesa. Sí, porque las detenciones no continuaron. La policía francesa detuvo en la semana dos presuntos militantes de ETA. Otros dos ciudadanos vascos fueron arrestados, según fuentes policiales, en relación con la operación iniciada por la Guardia Civil el martes en Vizcaya. La policía francesa detuvo a Asier Ezeiza y a una mujer identificada como Olga Gómez en la localidad de Arceu, en el departamento de Côte d'Or, según recogían las agencias de noticias. Asier, de 30 años, está acusado de ser el responsable del aparato militar de ETA, el lugarteniente del conocido Cherokee, jefe de los comandos de la organización armada. Horas antes de que se conocieran los arrestos en el Estado francés, fuentes del Ministerio Español de Interior afirmaron que a raíz de las detenciones de la Guardia Civil se han conocido que ETA habría planificado, en otoño de 2007, el secuestro del concejal del PSOE de Eibar, Benjamín Atucha. Las mismas fuentes indicaron que Arkaitz Goikoetxea, que seguía incomunicado, ha declarado que el secuestro no se llevó a cabo debido a la protección policial que tenía el edil. Posteriormente, fuentes de la investigación explicaron que Olga Gómez podría haber intervenido en aquellos planes. Por otro lado, la Guardia Civil indicó que en el registro de un zulo en Algorta fueron hallados 30 kilos de explosivos, detonadores y herramientas. Igualmente, habrían sido localizados dos buzones o puntos de entrega de armas, uno de ellos en el monte Urquiola. Según fuentes de la investigación, buscaban un cuarto zulo en ese lugar de Durangaldea. Sí, el juez Garzón se trasladó el jueves en un helicóptero a Pasuengos, lugar al que fue conducido Arkaitz Goikoetxea en otro aparato. En otra localidad de La Rioja, en Escaray, agentes de la Guardia Civil registraron esa misma noche un piso. Según fuentes policiales, esta vivienda, cuyo registro duró alrededor de 7 horas, era presuntamente utilizado por ETA como laboratorio de explosivos y piso de seguridad. Bien, el juez Garzón interrogará hoy, que es lo que estábamos hablando recién, a los 9 detenidos del martes. Está previsto que los 10 jóvenes arrestados el martes y el jueves en Vizcaya, Galicia y Andalucía sean trasladados hoy a la Audiencia Nacional para que sean interrogados por el juez instructor Baltasar Lanzó. Sí, ahí estábamos, ¿no? En contacto directo con Madrid, con el padre de este chico del Orrio. Sí, que además es integrante de la banda esta que nos mandó los CDs. Que nos cuesta pronunciar. Y el otro compañero. Y es Vide. Y que hoy vamos a escuchar el tema de ellos, ¿no? Bueno, como ven, digo, lo de un circo mediático es algo que a los ojos de los que están ahí en el día a día salta a la vista todo este montaje de las detenciones y que además tuvieron su eco en el otro estado, en el estado francés, en el otro estado invasor, ¿no? Bueno, y todo esto tiene que ver con todo lo que está pasando político. Por eso lo damos, estas detenciones, con toda la política, porque es todo uno. Incluso vemos que la justicia está al servicio de la política, claramente, ¿no? Y durante la semana, ya veníamos hablando de la semana pasada, de la iniciativa planteada por Ibarreche de consulta dentro de la comunidad autónoma vasca a los vascos, por primera vez que fue rechazada. Y Zapatero acusó a Ibarreche de hacer de esa consulta una plataforma partidista. José Luis Rodríguez Zapatero acusó a Juan José Ibarreche de buscar la confrontación y de utilizar su iniciativa como plataforma política partidista. Dentro del PNV, Antonio Ortúzar valoró que pensar que la consulta lo es todo en la política vasca es un error. O sea, ya estamos abriendo el paraguas antes de que llueva, ¿no? Por las dudas. La COA atribuye a Rodríguez Zapatero una intención oculta cada semana. El gobierno de LACO aseguró que en lo relativo a la prohibición de la consulta, el presidente del Ejecutivo Español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha desvelado por fin sus intenciones y que su principal y gran objetivo político es acabar con Ibarreche como Lendakari. El martes pasado, según afirmó el propio Lendakari en solemne comparecencia, la oculta intención de Zapatero era que fuera el tiempo y no el derecho quien enterrara la consulta. Sí. Por otra parte, Zapatero dijo en esta semana como que él ve a Patxi López el futuro Lendakari de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Bien, y en lo que tiene que ver con la ofensiva contra la izquierda Berzale, Madrid intensifica su ofensiva contra la izquierda Berzale con otras 30 imputaciones. Más de 30 militantes independentistas deberán comparecer a comienzos de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Lo harán en calidad de imputados en el proceso abierto contra EHAK, o sea, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, quien ya en febrero de este año dictó un auto por el que suspendía por 3 años las actividades de este partido y ordenaba la clausura de sus sedes, ¿no? Baltasar Garzón. Uno de los principales efectos de la reunión mantenida en la Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fue la vuelta al espíritu del pacto antiterrorista del 2000, cuya receta básica, que ya venía aplicando el gobierno del PSOE, es ahondar en la estrategia represiva contra el independentismo vasco. Tampoco faltaron las críticas comunes a la ley de consulta. Por otra parte, la vicepresidenta del Estado español, De la Vega, replica al PNV que la base del pacto es la compartida hasta ahora. En opinión de la vicepresidenta, el PNV no debiera tener problema para sumarse al pacto de Estado entre PSOE y PP. El acuerdo está basado en unas líneas de actuación que creo sinceramente que todo el mundo puede compartir, dijo. Más allá de que se puedan tener otras posiciones, de que otros grupos quieran añadir otras perspectivas, afirmó De la Vega. Estas líneas son compartidas por todos los grupos, hasta ahora, y por eso el gobierno se ratifica en este acuerdo. Sí, este acuerdo que lo que hace es marcar como que la represión es el camino, ¿no? Cuando ya viene de años demostrado de que la represión no es la solución. Nunca y menos en este caso. Más críticas recibió el acuerdo entre Zapatero y Rajoy, porque el presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Zearreta, calificó de retroceso este pacto de Estado y denunció el giro del PSOE al echarse en brazos del PP. El PSOE afirmó, Zearreta, está cayendo en un error, está abandonando esa vía de diálogo, de acuerdo, de hablar entre todos. Vamos hacia la derogación del acuerdo del Congreso de Diputados de 2005, estamos dando un paso atrás. Por su parte, el portavoz de Ezker Batua, Mikel Arana, denunció que el acuerdo entre PSOE y PP es una coartada, ya que han presentado una alianza estratégica contra Euskadi como acuerdo contra ETA. Según Arana, el pacto demuestra un anticipo de alianza entre el Partido Socialista de Euskadi y PP en Euskadi para acabar con el tripartito. La portavoz del Ejecutivo del ACUA, Miren Azcárate, se preguntó si el acuerdo supone la renuncia a un fin dialogado de la violencia recogido, por ejemplo, en el pacto de Ajuria Enea. Sí, una reunión del tripartito hubo con Aralar, ¿no?, en el Parlamento. Las formaciones del tripartito y Aralar se reunieron ayer en el Parlamento de Gasteiz para analizar la actual situación política y evaluar las iniciativas que se pueden realizar si definitivamente se impide la consulta, según dio a conocer en una entrevista radiofónica el presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Zearreta. Bien, entre otras noticias, la Fiscalía da por finalizada la instrucción del sumario abierto contra Batasuna. Después de conocerse que el juez Garzón ha citado como imputados a una 30 de militantes abertzales el próximo mes de septiembre, ayer se supo que la Fiscalía ha terminado la instrucción del sumario abierto contra Batasuna, cuyo juicio podría empezar en febrero. De esta forma, la acusación pública da por finalizada la instrucción después de 6 años. En esta causa están imputados maiquides que se hayan encarcelado tras la operación policial desarrollada en octubre del año pasado en Segura, otros integrantes de la Mesa Nacional detenidos antes y después de aquella operación, así como personas que han formado parte de la dirección de la formación abertzale en épocas anteriores. Entre los encausados se hallan personas como Arnaldo Tegui, Fernando Barrena, Joseba Permach o Rufi Echeverría, interlocutores de la Mesa de la Izquierda Abertzale en el fallido proceso de diálogo, así como otros conocidos militantes independentistas como Joseba Álvarez, John Gorrochategui, Carmelo Landa, Juan Cruz Aldazoro o Antón Morcillo, entre muchos otros. El juicio, según publicó el diario ABC, comenzará probablemente en febrero del próximo año en la sección segunda del Tribunal Especial Español, presidida por Fernando García Nicolás. Según el citado periódico también, el fiscal solicitará 12 años de cárcel para los encausados por un delito de integración en organización terrorista. Sin embargo, para algunos de los maiquides, el representante del Ministerio Público podría pedir 14 años acusándolos de dirigentes. O sea, son representantes de un partido político, ¿no? O sea, vemos hasta dónde llega la justicia al servicio de los intereses políticos de los estados. Bien. Bien, pasamos ahora a hablar un poco de la situación de la represión de los presos, sí, y presas. El gobierno español crea una unidad para vigilar el patrimonio de los presos vascos. O sea, el Ministerio del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su departamento creará una unidad administrativa para vigilar de forma preventiva el cumplimiento y la ejecución de las sentencias que afectan a presos y presas vascas y evitar así sus sorpresas en el futuro. Vemos que por acá también ven la posibilidad de un negocio, ¿no? Ellos, sí. No se les pasa una. Dale. La unidad tendrá como función vigilar el patrimonio de los prisioneros políticos una vez que salen en libertad, con el objetivo de que no eludan el pago de las indemnizaciones económicas a las víctimas de ETA. Pérez Rubalcaba explicó que la propuesta ha sido muy bien acogida por los representantes de las asociaciones de víctimas, con quienes se reunió el pasado jueves en la sede del Ministerio del Interior. El anuncio se produce días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara el embargo preventivo fulminante de la vivienda de la esposa de Iñaki de Juana, que saldrá de prisión el próximo 2 de agosto. Precisamente el pasado sábado, miembros del movimiento Pro Amnistía comparecieron para denunciar la campaña de intoxicación que se está llevando a cabo y las medidas de excepción que se están tomando contra el colectivo de presos y presas políticas vascas. En esa misma línea denunciaron que además de la grave situación que se vive en las prisiones, se preparan medidas de venganza para cuando son puestos en libertad. A modo de ejemplo, citaron la campaña informativa y judicial puesta en marcha contra Iñaki de Juana. Bien, otra noticia. El Tribunal Constitucional pide que se investigue las denuncias de tortura de Mikel Soto. El Tribunal Constitucional Español ha admitido el recurso interpuesto por Mikel Soto contra la decisión de archivar la denuncia de torturas que presentó tras su detención por la Guardia Civil en febrero de 2002. Y archivan también la denuncia de torturas de Xavier Oleaga. Torturan en Ourca Cotaldea, TAT. El Comité de Prevención de la Tortura criticó ayer la irresponsabilidad de los juzgados de instrucción españoles al tiempo que exigía que se investiguen tanto estos como el resto de los casos de tortura denunciados por ciudadanas y ciudadanos vascos. El motivo de esa valoración era la decisión de la Sala 2 de la Audiencia Provincial de Madrid de decretar el archivo definitivo de la investigación de las torturas denunciadas por el ex responsable de Egunkaria, Xavier Oleaga, uno de los detenidos en la operación de 2003 que conllevó el cierre político-policial de ese diario. Sí, el martes ocurrió lo mismo con la tramitación de la denuncia efectuada por Iñaki Uria, detenido, incomunicado y torturado a manos de la Guardia Civil, según relató en su día. Hechos por los que cursó la correspondiente denuncia, que en principio correspondió al juzgado de instrucción número 1 de Donostia. La defensa de los guardias civiles imputados logró que el caso fuera trasladado a Madrid, donde se ha decidido su archivo. En apenas 24 horas se han conocido las decisiones de los juzgados madrileños de archivar de forma definitiva la investigación de malos tratos a dos de los imputados en el caso de Egunkaria. Sí, y las movilizaciones por los derechos de los presos políticos, presos y presas políticas vascas, se suceden como todas las semanas en toda Euskal Herria. Como todos los últimos viernes del mes, ayer se llevaron a cabo concentraciones en distintos puntos del país para reclamar que se respeten los derechos de los prisioneros políticos vascos. Bien, hablemos un poquito ahora del tren de alta velocidad, sí, al que le hemos estado haciendo un seguimiento. Fomento aprovecha el verano para iniciar las obras de otros 6 tramos del tren de alta velocidad. El Ministerio de Fomento se ha valido de la llegada del verano para iniciar los trabajos de construcción de la línea del TAV en otros 6 tramos de la conexión Gasteiz-Bilbo, cuya ejecución lleva a cabo el gobierno español a través de la sociedad pública ADIF. De esta forma, un tercio de la línea entre estas dos capitales vascas, que son 35 kilómetros, se encuentra ya en diferentes fases de construcción. Ayer empezaron las obras entre Arrasúa y Ubarrundia. Arrasúa, Ubarrundia y Legutio. Y Legutio, bien. Gracias, Gloria. No. Las protestas e iniciativas contra el tren de alta velocidad se intensificaron en los últimos días. Opositores al TAV de Tolosaldea, o sea, de la zona de Tolosa, comparecieron para denunciar la actitud que mantienen las instituciones con los propietarios. También hubo actos de protesta en Escoriatza, Durango, Galdacao y Basauri. Y como anunciamos la semana pasada, comenzó esta semana la acampada contra el tren de alta velocidad en Saldivia. Sí, los opositores al tren de alta velocidad exigirán en Saldivia la paralización de las obras. Otro de los objetivos será impulsar un foro de discusión para decidir cuál es la ordenación territorial y el modelo social que queremos. Pero estas no van a ser las únicas iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos días. HT, Gelditu Elkarlana de Tolosaldea, ofreció una rueda de prensa en Sisurkil, a pocos metros de donde se están realizando unos sondeos para valorar la situación de la comarca y anunciar los actos que ha organizado. Por su parte, 40 personas se concentraron ante el Ayuntamiento de Durango para protestar por las obras del tren de alta velocidad. El Pleno decidió no tratar la moción presentada en la que pedían que se posicionasen contra el proyecto y la alcaldesa declinó responder a varios vecinos que le exigían explicaciones. También se realizaron concentraciones en Basauri y Galdacao para protestar por las obras del tren. Bien, y brevemente vamos a hacer un repaso de lo que fue el fin de semana pasado, el acto en lo que tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? El compromiso con los ideales que quisieron matar en 1936, porque el 10 de mayo se inauguró el Parque de la Memoria en Sartaguda, de eso ya dimos cuenta en su momento. Aquel día no se permitió hablar a la izquierda abertzale, precisamente la que más había trabajado en la recuperación de esa memoria histórica. Gabriel Martínez, concejal de Acción Nacionalista Vasca de Sartaguda y el presidente de la Asociación Pueblo de las Viudas, de nombre Progreso Mangado, fueron vetados en aquella ocasión. Entonces la izquierda abertzale decidió convocar un nuevo acto en el Parque de la Memoria y eligió el pasado fin de semana por su proximidad al 18 de julio, fecha en que hace 72 años se produjo el golpe de Estado contra la legalidad republicana. Así finalmente, el pasado sábado, en el acto realizado en Sartaguda, se dijeron las cosas claras. Gabriel Martínez tenía 10 años de edad cuando la Guardia Civil entró en su casa de Sartaguda, se llevó a su padre y ya no volvió a verlo vivo. A sus 82 años todavía se emociona cuando recuerda aquellos hechos. En aquel año en Sartaguda, de 1.200 habitantes, la represión dejó 86 asesinados, más de 60 viudas y más de 200 huérfanos, la mayoría menores de 14 años. Lo único que querían nuestros padres era trabajar la tierra para poder comer, comentaban ayer. El acto se inició con una marcha. La Chalaparta anunció la llegada de los marchistas al parque donde Gabriel Martínez, el edil de Acción Nacionalista Vasca de Sartaguda, tomó la palabra para recordar que en estos 30 años de la llamada democracia, la mitad de ellos, con el PSOE en el poder, hemos visto morir a la mayoría de las víctimas de la represión franquista y de los testigos. Aunque sea tarde, necesitamos una comisión de la verdad en la que aparezca una lista o un muro con los nombres de los asesinos y ladrones, por Dios y por España, para llevarla, si no a los tribunales de justicia, sí al de la historia. En ese muro tendrían que aparecer con letras grandes los asesinos intelectuales o inductores, que no fueron otros que la derecha, la Iglesia y el Diario de Navarra. A continuación, Santi Quiroga recordó a los compañeros presos por defender las mismas ideas por las que asesinaron a las personas cuyos nombres aparecen esculpidos en ese muro, subrayó, que en la actualidad Navarra no podría entenderse sin un pasado reciente tan espeluznante, y coincidió en que el mejor homenaje que se les puede hacer a los asesinados es seguir luchando por sus ideales. La música de Fermín Valencia y una comida para 380 personas pusieron fin a la jornada en la que también se homenajeó a Progreso Mangado. Sí. Bien, y pasando a hablar, haciendo un repaso de la situación del euskera, el balance del euskera en Ipar Euskal Herria, o sea, en Euskal Herria Norte, bajo dominio del Estado francés, el balance sería negro pero no fatídico, porque a pesar de que los datos presentados como resultado de la cuarta encuesta sociolingüística indican un leve aumento cuantitativo de euskaldunes en los últimos años, la tendencia general sigue siendo decreciente en los tres territorios del norte de Euskal Herria. Aún así, se confirma la necesidad de centrarse en el sistema educativo, puesto que la euskaldunización de las generaciones jóvenes se ha desarrollado sobre todo en este ámbito y no tanto en el ámbito familiar. Bien, y ratificada por la mínima la reforma constitucional impulsada por Sarkozy. Diputados y senadores reunidos en una sesión conjunta del Congreso en Versalles aprobaron el lunes, por un margen de un solo voto, la revisión de la Constitución impulsada por el jefe de Estado, Nicolás Sarkozy, y su gobierno conservador. Se trata de la 24ª revisión constitucional desde 1958, que en esta ocasión otorga nuevos poderes al Parlamento y a los ciudadanos, enmarca los del presidente e introduce el reconocimiento de las lenguas minorizadas como patrimonio del Estado francés. Y ya antes de finalizar, vamos a decir la actividad que se va a estar desarrollando esta semana en los centros vascos, precisamente en el Centro Vasco de Euskal Herria, de acá de Montevideo. El próximo viernes, 1 de agosto, conmemoran San Ignacio de Loyola con una cena. Pipas, de esto hablábamos ayer, ¿verdad? Bueno, el valor del ticket es de 200 pesos. El lugar es en la calle San José, 1168, en el Salón Michelena, a la hora 20:30. Por reserva, llamar al 908-7977. Repito, 908-7977, de 16 a 19:30 horas. Y también sí, nos hacen una invitación para los que quieran hacer un curso intensivo de euskera, ¿no? Sí, iniciarse en el euskera. Les leo el mensaje que nos llegó. Les comunicamos que, como desde hace ya varios años, se iniciarán los cursos intensivos de euskera a cargo de Justi Vigarra durante los meses de agosto y septiembre. El día lunes 4 de agosto haremos una pequeña reunión de bienvenida a la cual están invitados todos. Los horarios de la clase serán en la tarde y, en caso de haber varios interesados, también estará disponible el horario matutino. Pipas, brevemente, ¿no? Porque haciendo referencia a la celebración de San Ignacio de Loyola, comenta lo que explicabas ayer un poquito, ¿no? Que te extraña que... Sí, es una de las curiosidades que tiene la historia, ¿no? Resulta que tanto Francisco Javier como Ignacio de Loyola son coetáneos, son del 1500 y algo. Uh-huh. En ese momento, en Euskal Herria, de aquella época, vive un momento trágico e importante para su devenir histórico. y es la ocupación y la masacre de los navarros por parte del Reino de Castilla. Sí, la invasión del Reino de Castilla. La invasión del Reino de Castilla, que como anécdota también sangrante, puedo decir que el rey de Castilla, Fernando el Católico, en Navarra, conocido como Fernando el Falsario, aniquila el 10% de la población. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Ignacio de Loyola está al servicio del rey de Castilla y está peleando en Iruña, donde es herido. Está al servicio del invasor. Y Francisco Javier de Jasso, está al servicio del rey Navarro, porque él es Navarro y está defendiendo la independencia de Navarra. Con el devenir de los siglos, la cosa se torna totalmente al revés. El que es independentista es el patrón de los fascistas, y el que lucha porque Euskal Herria no siga siendo independiente es el patrón de los nacionalistas. O sea, paradoja, ¿no? Totalmente. Cosas extrañas que tiene la historia. Sí, viste. ¿No? Ayer comentábamos justamente eso, ¿no? Bueno, entonces le dije, estaría bueno que mañana lo explicaras así tan sencillo, ¿no? Porque tan sencillo y tan raro de entender. Bueno, queríamos compartir esa reflexión de Julio, de Pipas, con todos ustedes. Ahora, el tema que nos vamos a despedir primero y nos vamos escuchando el tema. Es del grupo este que nos dedicó, y es Vide, nos dedicó, y uno de los integrantes de este grupo es el que está hoy pasando en la Audiencia Nacional, que hablábamos con el padre de este chico. Aristegui. Es el padre de este chico. Aristegui. No, Aristegui es el padre de Adur. El que es miembro del grupo es Gaizka Jereño. Ah, que es otro de los detenidos. Entonces yo tenía la confusión. Exactamente. Bien, el tema que vamos a escuchar es, ¿cómo se llama, Pipas? ¿Es Etzi? Eutzi. Es Etzi, Eutzi. Eutzi. No estés quieto, levántate. Bien, y nos despedimos antes, ¿no? Bien, yo hoy con nuestra Victoria, que le vamos a mandar un saludo desde acá. Bueno, Osasuna Tazkatasuna, y Euskal Presoak Etxera, Amistia Osoa. Bueno, JK, Independencia Lortu Arte. Y bueno, nos vemos. Nos vamos escuchando el tema, ¿sí? Dale. Tortura!